El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se ponen vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos dicho la semana pasada, el texto de los Hebreos, la carta que estamos leyendo, leyendo, según sea el caso, en la primera lectura, habla acerca del sacerdocio, el sacerdocio del Antiguo Testamento, Jesús como el sumo sacerdote o el nuevo sacerdocio que viene a instaurar Jesús, que es sacerdote por excelencia, y luego ese sacerdocio de Jesús que es participado por nosotros, sea por el sacramento del bautismo, en el cual todos los que estamos aquí participamos del sacerdocio de Jesús, y por eso la misa no solo la ofrece el sacerdote, no es como una obra de teatro que espectadores y actores, sino que todos ofrecemos este sacrificio porque tenemos el bautismo, y el sacerdocio particular del sacerdote, como decimos clásicamente, ¿no? El texto este tiene muchos elementos de lo que sería la vocación, el sacerdocio y demás. Un tema, como uno de los tantos de nuestra fe que uno tiene siempre que profundizar. Pero que hay temas que son más debatidos y otros no tantos, ¿cierto? Hay algunos temas que no se debate tanto, pero hay algunos que sí, sobre los cuales se debate tanto que a veces se deforma el tema. Pasa con respecto a, qué sé yo, los sacramentos, el bautismo, un poco, pero más se debate, por ejemplo, el sacramento de la confesión o el sacramento del matrimonio, de hecho se debate. Y la figura del sacerdocio también, o del sacerdote. Aquí nos muestra un poco cuál es la finalidad del sacerdocio y qué es lo específico del sacerdote. Decíamos que el sacerdocio consiste en un puente. Un puente, como todo puente, tiene que unir dos riberas distantes. Una es la ribera divina y otra es la ribera humana, ¿no? Un puente, una escalera al cielo, diríamos así. Eso es esencialmente el sacerdote. El sacerdote puede, digamos, uno como sacerdote puede hacer obra de beneficencia, tengo un comedor, doy de comer a los niños, pero no, eso lo puede hacer también una otra ONG. Es más, misionar, visitar las casas, también la puede hacer cualquier laico, es más, es una tarea laical. Entonces no hay problema, a uno no se le cae la coronita por hacer eso, pero ahí no se juega la esencia del sacerdocio. Fíjense que eso es lo que más el mundo entendería, ¿no? El mundo entiende que uno, si uno se dedica, veo como las monjas que se dedican a la educación, no tienen comedores, como que no son monjitas. Y las otras que están en la clausura, dice, ¿para qué están encerradas? Y esa no se entiende. Porque no se entiende lo que es la fe. Si no se entiende lo que es la fe, no se puede entender eso. Se ve el aspecto humano nada más, se ve la ribera humana nada más, pero se olvidan de que es de la otra ribera. Por eso el sacerdote, donde más juega su misión y donde más sacerdote es plenamente, sin que sea excluyente de hacer otras actividades, otras cosas, es aquí. Es aquí, especialmente en la misa, de modo de intercesión, intercediendo por uno mismo, porque uno es pecador también, y intercediendo por los demás, rezando, por eso ponemos las intenciones de la misa, y ofreciendo, dice, el sacerdocio es, dice, ofrecer dones y sacrificios. Bueno, el sacrificio que ofrecían en el Antiguo Testamento eran animales, ¿no?, que se sacrificaban. En la actualidad el sacerdocio consiste en ofrecer el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto?, del pan y del vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esa es la tarea eminentemente sacerdotal, ¿no es cierto? Esa es la tarea. Por eso pidámosle la gracia, entonces, de, ¿cómo decirlo de un modo, no?, más allá de que el puente sea más santo, menos santo, más simpático, menos simpático, lo importante es cruzar por el puente. Si ustedes pueden elegir puente, elijan puente. Si no pueden elegir puente, lo importante es cruzar por el puente. Lo importante es que uno, a través del sacerdote, le ayude a crecer espiritualmente. ¿No es cierto? Tal sea que baje de Dios el perdón, cuando uno necesita el perdón, a través del sacramento de la confesión, o que suba a Dios la acción de gracias a través de una misa, a través de, digamos, de otro sacramental o de otro sacramento. Eso es lo importante. Por supuesto que si el puente está bien constituido, es mejor, pero el puente es relativo, lo importante es cruzar. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de que todos nosotros sepamos creer en el sacerdote, en el sacerdocio, ¿no? Creer significa ver más allá de esta cáscara, por decir así, ¿no? Ver el poder que tiene el sacerdote, todo sacerdote, más allá de sus cualidades buenas o malas, sean psicológicas, sean morales, pero más allá de eso, siempre está ese poder de Dios. Y algo que les comparto para terminar, ustedes piensen lo que es el sacerdocio y la necesidad del sacerdote, que yo soy sacerdote y necesito, por ejemplo, para confesarme, otro sacerdote. O sea, yo puedo perdonar los pecados de ustedes, pero no puedo perdonar los míos, ni que me ponga frente a un espejo. No puedo perdonar los míos, sino que yo también necesito otro sacerdote. Y lo mismo en como un médico, ¿no?, que puede ser cirujano, pero no se puede, o cardiólogo, pero no se puede operar el corazón él. Necesitamos unos de otros, y bueno, Dios quiera que más allá, ya digo, del puente, que sea bonito, que sea más o menos, que sea perfecto, que sea santo o lo que fuere, que crucemos a través del sacerdocio, ustedes y yo, porque no estoy diciendo a ustedes que crucen, yo también tengo que cruzar por el mismo puente, porque ese es el camino seguro, ¿no es cierto? Ese es el camino seguro, por ejemplo, si uno quiere tener el perdón. Usted puede levantar los ojos y decir, Señor, perdóname. Pero bueno, Dios lo perdonó o no lo perdonó, no sé. Uno está dispuesto o no, no sé. Ahora, si ustedes se confiesan y confiesan los pecados y se dice, yo te absuelvo, Dios lo perdonó. ¿Entiendes? Es así. El puente nos da certeza. Si cruza uno por otro lado, no sabe a qué ribera cruza. Por esta ribera se cruza seguro, porque es el camino que dejó Dios, ¿no? Dios dejó este camino. Dios dejó este puente. Dios dejó esta escalera. Ya digo, más allá de las cualidades propias de la escalera. Bueno, pidámosle las gracias a la Virgen.